Vamos a hablarles de citas de cara al fin de semana que se van a desarrollar en nuestra localidad y que no son pocas. Ya saben que, aparte de los eventos dentro del marco cultural, dentro del ámbito de la organización por parte de colectivos, nos estamos encontrando con una serie de iniciativas y actos que han venido programados por parte de la Delegación de Turismo a través de, bueno, pues lo que se considera como Ubrique en Otoño. Un conjunto de actividades que nos llevan pues de ruta, nos llevan a hacer hasta bautismo de escalada y también a conocer parte del patrimonio de nuestra localidad, parte del patrimonio histórico, cultural y turístico, precisamente de nuestro municipio. Y eso es lo que se va a hacer hoy con la iniciativa Conoce el San Antonio. Se va a volver a ofrecer una visita teatralizada al San Antonio de la mano de la Asociación Caminae. Vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con Rosa Badía, que ya nos acompaña a través del teléfono. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Conoce el San Antonio es un programa que se ha venido desarrollando durante estas últimas semanas en el tiempo. Además, con anterioridad también se había llevado a cabo al margen de Ubrique en Otoño y concluye precisamente este viernes, ¿no?, con la última de las visitas programadas. Sí, es la última del año. No sabemos si más adelante lo repetiremos, pero ya con la de hoy terminamos ya lo que es este año, el 2021, el año que viene. Durante todo este tiempo, bueno, pues en principio se está acercando pues esa parte, ¿no?, de nuestro patrimonio monumental a todas aquellas personas que quieran visitarlo y se hace pues de esta manera especial, ¿no?, teatralizada. Sí, es un poco enseñar todo lo que nos ofrece, todo lo que esconde, de una manera diferente, quizá más divertida, más entretenida y bueno, y al final el objetivo, que es conocerlo y aprender, pues está, pero siempre de una manera eso, distinta. El programa de Conoce el San Antonio se ha puesto en marcha en esta estación desde octubre, ¿no?, desde que arrancó la campaña Ubrique en Otoño, pero también con anterioridad vosotros le habéis llevado a cabo, ¿verdad? Sí, nosotros ya lo hicimos en verano, dentro del programa Ubrique en Verano, y quisimos mantenerlo. Era un poco, esta vez, el programa del Ayuntamiento de Ubrique en Otoño era retomar las rutas y catas que se quedaron paradas por el bicho y comenzar con, bueno, y continuar con la de San Antonio, porque la verdad es que fue una experiencia muy positiva, muy buena. ¿Cómo se están desarrollando las visitas? Porque claro, en un principio, pues quizás el interés por parte de los ubriqueños nos podía acercar, ¿no?, hasta el San Antonio. Después de tantas realizadas, llevadas a cabo, pues también esta posibilidad se abre a todo turista que pueda llegar desde fuera de nuestra localidad, al que se le informa, ¿no?, puntualmente de las citas programadas. ¿Cómo se vienen desarrollando en cuanto a público? Pues bien, la verdad es que bastante bien. De hecho, decidimos continuar el programa porque, bueno, había gente que nos continuaba preguntando por cómo había ido, si lo íbamos a repetir, y bueno, quisimos mantenerlo por lo menos una al mes, que es lo que hemos hecho. Lo que ha sido en septiembre, octubre y ahora noviembre. Entonces, bueno, la verdad es que no, que bien, teniendo en cuenta también que con el tema del COVID y todos los protocolos de prevención no hemos podido y tampoco queremos meter mucha gente, claro. Claro. Entonces está muy limitada las plazas. También es cierto que el San Antonio no es que sea precisamente un templo religioso de gran magnitud, ni mucho menos, ¿no? Es uno de los más pequeñitos que tenemos en Ubrique. ¿Y qué capacidad? ¿Para cuántas personas pueden participar en la actividad? Sí. Ahora mismo estamos en 15. 15, ¿no? 15 personas. Sí, que más o menos se llena, que no es, que la verdad es que está bien, teniendo en cuenta luego también eso que lo que has comentado, que el centro no es muy grande, la ermita en sí no es grande, la actividad la hacemos en exterior, digamos, los principales partes en exterior, pero luego hay que subir al reloj, porque se visita el reloj y se conoce el reloj, y ahí pues bueno, no pueden subir las 15, hay que dividir el grupo, por lo mismo, por no acumular a la gente en un espacio cerrado. Claro, y además también por lo delicado de lo que se visita, ¿no? También, en cierto modo, sí. Pues en grupo bueno. Reducido. Sí que te quería preguntar, porque cuando se programó, ¿no? Ubrique en otoño, las visitas al San Antonio, pues nos ha cogido el cambio de hora. Antes se hacía de día, ahora ya estas últimas visitas pues son en horario prácticamente nocturno, ¿no? Nos coge la noche. Lo hemos adelantado un poco, pues a las 7, en vez de a las 8, pero el que se haga de noche, que no llega a hacerse de noche del todo, ¿no? El anochecer, esa luz viene bastante bien para el teatro, la verdad. Para crear ese escenario, ¿no? Que vosotros intentáis recrear ese ambientecillo. Es el apropiado, ¿verdad? Así que no nos ha venido mal, la verdad. Ahora, por ejemplo, para esta tarde, pues estamos ahí un poco, que si llueve, que si no llueve, sí. ¿Qué hacemos? Pero bueno, que en principio vamos para adelante y la verdad es que la luz del atardecer nos está viniendo muy bien para ambientar lo que es la representación, si se le quiere llamar. Claro. Claro, y en un momento dado, bueno, pues si la lluvia es importante, pues en el interior también un momento se hace un apaño, ¿no? Que tampoco, en cierto modo, se puede controlar. Dime. Sí, no, hombre, en el interior ahora mismo, con el tema de que está el Santísimo, porque se está dando misa, pues tenemos que respetarlo y no debemos hacerlo en interior. Entonces por eso queríamos el exterior y a lo mejor pues bueno ya no plantearíamos. De momento todo va bien. Vale. Bueno, pues en principio queda, ¿no? La actividad de Conoce el San Antonio, prevista para hoy a partir de las 7 de la tarde. Recuerden que pueden participar pues reservando plaza en la oficina de turismo. Luego, la última cita, en la que también vosotros participáis y colaboráis desde Caminae, a través de Ubrique en Otoño, es la de Ruta y Cata. Ruta y Cata que, recordemos, como tú bien indicabas antes, ¿no? Quedó interrumpida a causa de la pandemia en marzo de 2020. Y para este Ubrique en Otoño se habían programado 3 rutas y cata. Ya se han llevado a cabo 2 de ellas, la del pan, la del agua y el vino, y ahora nos queda la de la chacina, la ruta que nos va a llevar hasta la Fuente de Fátima. Sí, bueno, también hicimos la del queso en el también fin de cierto. Semana de celebración del Día del Turismo. Sí. Y ya la última y cerramos es con la chacina. Y bueno, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. La última de la ruta del agua y la del vino y la cata de vino fue una experiencia muy muy linda, y ahora en la siguiente queremos dar un paseito quizás un poquito más largo, hay que ir un poco más preparado, que es hasta la Fuente de Fátima y acabar en la parte de la zona de Orilla en Champó, allí en la plaza con el bar Seba y la carnicería Andrades, que nos van a preparar la cata de chacina. Ya para coger fuerza, para recuperar lo que gastemos. Exacto, para recuperar esa energía en forma de grasa, pero de la buena, ¿no? De la ibérica. Bueno, esta será, por cierto, que esta es el sábado 27 de noviembre. No sabemos cómo estará el tiempo por aquel entonces, habrá que esperar porque dentro de una semana. Pero en principio si llueve, porque nos está dando el tiempo, hay agua de manera interrumpida, ¿no? Prácticamente, que si todo lo que resta de noviembre. ¿Qué pasa si llueve? ¿Se reprograma, se cancela, se sigue adelante con ella si no llueve mucho? Pues la idea es aplazarla, o sea, hacerla, vale. Queremos hacerla sí o sí, porque además parece que la cata de chacina en cuanto al tiempo va a ser un poco como el circo en Ubrique, ¿no? Cada vez que lo hemos planteado ha llovido. Y entonces, bueno, queremos intentar que hacerla ya por fin. Pero tal y como estamos y llueve, bendita lluvia, claro. y bueno, ya adaptamos la actividad y sin problemas. Y quedan fechas todavía, ¿verdad? También para planificarla. Sí, en principio vamos a ver si se puede hacer, esperemos que sí. Y que llueva después, cuando ya terminemos, que llueva todo lo que tenga que llover después. Bueno, vamos a adelantarla, ¿no? Si te parece, siempre hablamos un par de días antes, pero bueno, ahora que estamos aprovechando hablando de la visita a San Antonio, podemos adelantar también esta ruta, que nos va a llevar hasta la Fuente de Fátima y luego pues la cata de chacinas. ¿Cómo el itinerario que vais a marcar? Bueno, el ir hacia la Fuente de Fátima periurbana, pero te metes en senderos ya un poquito más complicados. Y luego la idea era un poco, hablando con Pepe de la carnicería Andrade, es poner unas mesas, porque también hablamos con Seba, del bar Seba, y allí mismo pues montar las mesitas con una cata de chacina y una bebida que le incluiremos, claro, porque hay que echarlo para abajo. Claro. Entonces, bueno, la idea es seguir conociendo los productos de nuestra sierra y que nos faltaba, pues eso, la buena chacina, el buen producto del cerdo que se cría por nuestra sierra, ¿no? Y es un poquito la idea. El paseo va a ser más durito, más largo, por eso ya lo advertimos cuando van a apuntarse, pero es cómodo igualmente, se puede hacer sin problemas. ¿Cuánto tiempo? Que sea otra experiencia. ¿Cuánto tiempo estimáis vosotros? La cata comienza a las 10. De ruta, sí. La ruta a eso, las 10, como siempre, en la oficina de turismo, y esperamos estar en lo que es la plaza, pues yo creo que para la 1:30. Bueno, pues en la plaza de la Barrera Antonio Vega, que es donde está situado Valseba, sí. Y junto con Carnicería Andrade va a ofrecer esa degustación, ¿no? De cata de chacinas. Uh-huh. Para inscribirse, pues lo de siempre, tenemos ese máximo también, 15 personas eran, ¿verdad? Sí, este es un poquito más porque vale. Es todo al aire libre y bueno, vamos caminando y podemos llegar a 20, 25. Uh-huh. Un poquito más, podemos dar 5 plazas más ahí, por si alguien se anima. Y será, pues eso, yo creo que ahora mismo, yo sé que se están apuntando, no sé si habrá ya por la mitad más o menos cogida. Uh-huh. A ver si se anima, completamos, y la verdad es que la experiencia de la ruta y cata está siendo muy, muy buena. La gente, de momento, lo que te transmite es positivo. Uh-huh. Bueno, pues ruta y cata, que nos va a llevar en esta ocasión hacia la Fuente de Fátima, para después degustar en la Barrera Antonio Vega, sí, esa cata de chacinas con Barseba y Carnicería Andrade. Es lo que nos ha preparado Caminae en este Ubrique en otoño, y con esta última actividad creo que ya se cierra toda la programación, ¿no? de Ubrique en otoño, en realidad, por lo menos lo que os corresponde a vosotros, ¿no? Desde Caminae. Sí, lo que era el programa que hemos hecho con el ayuntamiento, que es quien lo organiza y está ahí llevándolo a cabo, pues ya acaba el programa con la de la ruta y cata de chacina. Uh-huh. Y ya, bueno, pues a esperar poder seguir colaborando y poder seguir ofreciendo actividades. Claro, ya nos metemos de lleno en diciembre, ya se cierra el mes de noviembre, nos metemos de lleno en diciembre, y este ya pues el mes de la Navidad y otro ambiente, ¿no? Y otro tipo de actividad, ¿no? Ya quizá es lo que se espera, y además se desea más que nunca este año, creo yo, ¿no? Ya pasamos de la cata a los cuentos. Exacto. Cambiamos ya. En Navidad ya lo que toca son cuentos, y que ya toca otro tipo de actividades un poquito más lúdica, de otra manera, ¿no? También más propia, ¿no? De la festividad, sí, que se celebran en diciembre. Bueno, pues ya nos contará Rosa lo que se está planificando desde Caminae también para Navidad. En principio nos quedamos con esta ruta y cata y con la visita al San Antonio, visita teatralizada que tendrá lugar hoy a partir de las 7 en el San Antonio. Rosa, nos quedamos aquí. Agradecerte el que nos hayas atendido como siempre y que nos hayas informado puntualmente de cada una de estas actividades. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.